Parte de Todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de Todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Unite a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Voz. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos, aquí de vuelta en la ciudad de la furia. Parte de Todos, 21:05, Vox 102.9, aquí, escuchá. ¿Cómo, señor? ¿Cómo le anda, señor? ¿Cómo le anda? Bien, acá andamos. ¿Usted? Muy bien. ¿La cordobesa cómo anda? Tengo menos de... ¿Veniste o no viniste con acento cordobés? No. No, porque en el lugar donde estábamos... No estaba, no juntamos mucho con cordobeses. No, tú... El que nos alquilaba era quilmenio, justo. Sí. Así argentino, bueno. Le mandé. Sí. Bueno, de Buenos Aires. Casi, de Buenos Aires. Casi argentino. Claro, no, de Buenos Aires. Entonces, como que los dos eran de Quilmes, entonces... Claro. Pero tampoco estuvimos... Es como que estuvimos recluidos. Relajando, como, sí. Es como... Estuvimos fuera cuando, de... Conocimos los... altas cumbres. Muy bueno. Después alto viaje y altas cumbres. Sí, muy bueno. Muy lindo. Muy bueno, la verdad que... Muy lindo paseo. Buenísimo. Lo que estamos escuchando es Rosé featuring Bruno Mars. ¿Quién es Rosé? Es una cantante de K-pop. ¿Sí? Yo pensé que era un vino, Rosé. Rosé. La banda es Blackpink, que es una banda recontra reconocida. Sí, es más, el sábado cumpleaños mi sobrina, Malena, sí. Cumpleaños para ella. Cumplió 11 años, no, el viernes cumplió. El viernes. Le llevamos una remerita, ¿de qué era? Twice. De Twice. Nos mostró todo. Strange Kids. Se escucha mucho ahora, bueno, salió de remerita, pero está hace como 10 años, me dijo. Sí, ella nos dijo, nos contó toda la historia. No es que sí. Está desde ahora, nos dijo. Está bueno, es el montón. Estilo de esta música. Exacto. Unos videos tienen, están para recomendar, no es fea la música. No es fea y además se ponen toda la ropa. Vendría a ser K-pop. K-pop, claro, exactamente. Rosé nació en Nueva Zelanda. Pero es neozelandesa y surcoreana. O sea, Johannesburg. Johannesburg. En Isla Norte. Y tiene exactamente 27 años. Sí. ¿Sí? Muy joven. Se expande ahora con Bruno Mars porque obviamente estas chicas, esta chica, digamos, está en un grupo de otras. Esta chicas. Canta ella sola. Esta canta con. Porque ella las sola. Otras son como. ¿Cuántas son? 12 más o menos. Sí, más o menos. Sí. Las, como las Twice. Las Twice y las Blackpink también. Podríamos después poner algo de Blackpink. Está bien, hacemos como un recorrido. Para ver. Se lo dedicamos a Malena, lo que sea. Claro, que no está escuchando, pero. Y no sabes, no sabes. Dice que ella es medio rara, medio complicada. Bien, debutó como solista el 12 de marzo del 2021 con el álbum sencillo R. ¿Sí? Pero estuvo hace un montón de tiempo. Vamos a darle agua a la. Sí, porque estoy medio. Bien, nos puedes llamar al 11-64-00-7047 y ahí nos puedes dejar tu mensaje. Hoy estamos sin el señor Ariel Amaral que se tomó sus merecidas vacaciones. Y estuvo solito la otra vez, metiéndole el pecho. Bueno, muy bueno. La verdad que lo manejó, pero de 10. La verdad que lo podemos dejar tranquilamente. Podemos hacer uno y uno. Sí. Pero se necesita también, como que se lo extraña. A ver. Está pasando unas lindas vacaciones con Martu, que está re grande. Sí. ¿Cómo crecen los chicos, Ya no es una nena. Ya no es una nena. Ya es una. Es como la nena de Franchella, de claro, buena ya Franchella. No es una nena. Así que vamos a estar recorriendo. Hoy tenemos. Un recorrido de Fabulosos Cadillac que cumpleaños. Cumplieron ¿cuánto? Ay, me mataste. Bueno, ahora vamos a ver. Y después, ¿cuánto, Tano? ¿40? ¿Puede de ser? Los Fabulosos, hoy. Yo sí, tenía un recuerdo de los 38, sí. Hace dos 40, años lo compartí, 40. Creo que 40. Así que vamos a estar recorriendo un poco la discografía de Los Fabulosos. Y también vamos a estar recorriendo este gran álbum de Daft Punk. 28 años hace de Daft Punk. Vamos a poner los más bailables. Sí, vamos a poner los igual más bailables. Igual que los Fabulosos. Sí. No me venga con rareza, en vivo, no, cosas. No, hoy no está él. Hoy bailable, no está él. Hoy papá. Bailar, hoy nos manejo yo la batuta. Pero vamos a estar recorriendo un poco eso. También vamos a estar escuchando algunas cositas nuevas. Vamos a tratar de no hablar tanto. Porque dice, ¿viste que queda mejor si no habla tanto a la gente? Gustó, a él le gustó más. Bueno, pero yo a mí me gusta hablar. Y la gente. Datos y música. Así que lo que escuchamos recién es Rosette. Ahora vamos a escuchar dentro de un rato un tema que está en TikTok. Sí, ¿no? A mí me gustó. Lo escuché pegadizo. Pegadizo. Es tema que hace unos días salió. Sí. A ver si alguien se anima y nos dice en qué idioma está cantado. Eso, exactamente. Ahora le vamos a decir al señor operador porque todavía no sabe. El señor operador. ¿A dónde nos pueden llamar, Marce? Al 11. 11-64-00-70-47. No hice así para correr la botellita y leí. El tema es Breno y Mateus, señor. No digas el nombre del tema porque si no la gente se Breno, va a dar cuenta. Breno con B larga, Breno, doble N, Breno y Mateus. Yo lo conocí en TikTok. Si lo encontrás en Spotify es un milagro. Me parece que lo vas a encontrar en YouTube. Pero tiene video y todo porque salió hace un mes. Así que es un radar de novedades. El próximo, vamos a ver si podemos empezar a. Ahí está. Exacto. Bueno, vamos a escuchar entonces este tema que vos me tenés que. A ver, no sé, porque al principio no sabía qué idioma es. Breno y Mateus, a ver. Sí. Bien pegadiza, para que bailen un poco. Vamos a escuchar después esto. Después le decimos el nombre del tema. Breno y Mateus, escúchalo, dale. A pai de somerança bem gorda pra mim. Tem terra pra plantar e pra criar uns gadim. Mas eu me dei conta que isso não é pra mim. Prefiro pé na areia do que pé no capim. De tanque cheio a bodona, o cowboy tá sem vergonha. Hoje eu saio da zona rural. Eu tô bicho solto no pique lobo mau. Meu ano só começa depois do carnaval. Nós vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os bombons então bronzeando pra chegar e morder. Nós vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os cowboys vai litorando e vai torar você. hoje cheio a totona. O cowboy tá sem vergonha. Hoje eu saio da zona rural. Eu tô bicho solto no pique lobo mal. Meu ano só começa depois do carnaval. Mas vai descer descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os bombonzinhos tão bronzeando pra chegar e morder. Mas vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os cowboys vai lhe torando e vai torar você. Mas vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os bombonzinhos tão bronzeando. Bien, estamos con Breno y Mateus. Ay, brece. Se llama De Ser Bravese. Mirá, mirá qué, qué linda que salgo en cámara. Salgo con el... Mirate. Mirá, estamos los dos... Medio gay estás, ¿eh? Bueno. Un tema que... ¿Eh? Ahí está, a ver. ¿No? ¿No? Ahí está, ahora sí. lo que acabamos de escuchar es Breno Mateus. No Breno digas el nombre, que llamen al 1164-007047. Este dúo es de country brasileño, por eso suena raro. ¿Sí? Son conocidos por el éxito que ustedes me van a decir, me van a buscar en internet. A ver. Bueno, pero vos tenés menos este suspenso tema, que. Escuchame, el tema este alcanzó hace un mes que salió. Top 1 de los más jugados en Brasil. Escuchá. Víctor Yago González Goncalves, Breno y Felipe Augusto Beineke. Es Mateus, la segunda voz que formaron el dúo este. Breno y Mateus está desde 2014. Son de Paraná, viven en Maringá y fueron más conocidos en Paraná hasta noviembre del 2024 cuando lanzaron el éxito este que ustedes una pronunciación van a decir. Rara, ¿no? Yo al principio pensé que eran árabes, viste que sí. Medio como es como raro. También se dieron a conocer con el resto de Brasil y el extranjero. La canción fue encargada por el dúo y compuesta en Paraná por Joao Dal Soto en asociación con DJ Ari, porque es Breno Mateus featuring DJ Ari. ¿Sí? Es una mezcla de brega, funk y sertanejo y alude a visitar la ciudad de Balneario Camboriú. O sea, mirá, esta es como para que vos vengas a Camboriú, sí, que ahora está inundado. No sabía que había una vuelta al mundo ahí en las playas de Brasil, un hermoso, está en el video. Dicen de este que tema. Camboriú, por eso, está hecho en Camboriú el, sí, el tema este. El éxito del dúo fue en 2018 con la canción Address of the Sun y otras canciones, bueno, ahí a Cowboy, Cabaret Love y Zona o No Pesado. No Pesado. Bueno, para recomendar, Córdoba, sí, precios accesibles, la sí, verdad, sí, un lujo todo. Sí, la verdad hermoso, que hermoso, pasamos muy tranquilo porque nosotros salíamos y teníamos la pileta, una pileta impresionante, o sea que estamos sí, desde la mañana hasta la noche. Noche. El último día sí, estuve hasta las 10 sí, y media. 11. Sí, sí, el último día llovió, sí, llovió bastante y cuando salimos el sábado también llovió. Así que vinimos con lluvia y después ayer se largó a llover acá. Pero sí, el sábado cuando llegamos lluvia, estaba re pesado, ¿eh? Se necesitaba. Porque allá hizo el miércoles 35 grados. Imagínense en Córdoba 35 grados, como si hubiera 45. Che, y en Brasil también llovió, ¿no? Che, pobre la gente que. El otro día, que papá, está yendo. Y ojo cuando vayan con el tema de las. Si vas a Brasil, no es de ahora, es de antes, sí, de siempre. Sí. No tomar agua de la canilla, del sí, grifo. En cualquier decir, lado. Los tragos en la playa no tomarlo porque le ponen hielo y agua de la canilla, así que te recomiendo tomar panza, cerveza, sí, todo lo que sea envasado, sí, y con eso ya está, sí, no te contagias nada. Sí. Cuando fuimos nosotros en 2018 también había contaminación de las aguas, sí, y las comidas también, presta atención. Sí, las comidas también. Pero lo más importante el agua. Y también llovió, me salió. Llovió, se inundó todo. Sí, también, cuando nosotros fuimos. No nos llegamos nosotros a ese lugar, pero llovió mucho el día. ¿Te acuerdas cuando llegamos que fuimos que parecía que se caía el mundo? Cuando llueve, llueve ahí, ¿eh? Es terrible. Y cuando bueno, no llueve, no cuando llueve. Cuando no llueve, no llueve. 1164-007047. Escuchá. Escuchame. Chamanos y decinos cómo se llama este tema. Yo lo dije. Sí, pero ¿en qué idioma está cantado? Claro, porque... Y te ganas una caipirinha. Una caipirinha con el agua contaminada. Con agua podrida de Brasil. Qué malo que sea. Pero bueno, está para aprovechar porque está baratiño. Está baratiño y además tienen hasta Mercado Pago. Sí, ¿cómo se llama el Mercado Pago de allá? No me acuerdo. Ay, no me acuerdo. Podés pagar con pesos supuestamente también. No, pero dice que no tienen cambio, así que conviene llevar porque tienen posne y todo, así que le pagás con el Mercado Pago de allá, que no te cobra intereses ni nada. Sí. Flix, algo de eso, no me acuerdo bien. Amarillo, ¿no es? Una cosa amarilla, el coso. Pix. Ahí está. Le pagas con pis. Con pis. Un litro de pis y te dan una cerveza. Claro. Así que bueno, pero igual la costa, no sé cómo vendrá la costa. Lleno, igual que siempre. Lo que es Córdoba, tenés un montón de cosas para hacer. Tenés que ir un montón de días como para recorrer todo porque no te alcanza. Yo voy a ir a Mar del Plata a buscar la cadena de Elegante. Che, ¿viste? No, la cadena de oro. Sí. ¿Qué le pasó a Elegante? No sé, estaba pesa como ¿cuánto video. Pesa? Sí, no sé cuánto. ¿Tres kilos sí. dijo? Nada, tres no, kilos. Tres kilos, no, debe estar. Medio kilo. Un dije de una cadena perdió. No una cadena completa. Ah, él dije. Un dije que. ¿Viste? Yo te dije. Arre. Bueno, estaba haciendo un video este fin de semana. Pareces el que estaba mirando hoy en casa. Ah, no, que. Sí, ese, que nunca terminó la secundaria. Nadie entiende. Escúchame, hay un personaje. Hay un personaje. Te está saliendo por el stream. Escúchame, hay un personaje. Pero el personaje es un personaje que sale siempre la chica siendo de hombre. De las cosas que nos hacen los hombres a las mujeres. Y el tipo sale con un personaje de que, ¿cómo pero se llama? Pero bueno, los varones nos reímos porque en la secundaria, cuando éramos adolescentes, se hacía eso. Arre. El que nunca dejó la secundaria. Claro, cuando estaba adolescente, hace esa boludez. Sí. Felices tres. Sí. Hace chiste boludo, así. Así. Sí. Así, esa boludez. ¿Vos lo seguís haciendo entonces? Nah, y bueno, y por eso está el personaje, el pibe que nunca. Que nunca terminó la secundaria. Claro. Escúchame, ya estamos hablando de la cadena de cosas y vos te fuiste con eso, te reíste. Arre. Arre, nada que ver. El fin de semana estaba haciendo un video y se subió a un. ¿Cómo se llama? Las motos estaba de agua. Sí, un jet ski. Eso, creo. Yo iba a decir jet ski, pero mejor dije moto de agua. Porque pensé que él me iba creo a equivocar. Creo que jet ski y moto de agua son distintos. Por el jet ski digo. Es el que tiene. No, ese vaya sentado, él iba sentado. Entonces, entonces moto de agua. Moto de agua. Bueno, parece que cuando estaba haciendo el video, que qué sé yo, que no sé qué, plac, se le cae el dije de las cadenas de oro que tiene Elegante. La están buscando. Pero está creo que cerca de. Cerca de la orilla desde que cayó, pero bueno, hay que buscarla. Olvídate, así que toda la gente estaba. ¿Sos algo de eso? Claro. Aunque sea, dedicarle unos minutos para buscarla. Pero él dice que la está esperando que la encuentren, ¿eh? Se ve que sale. Porque es saladita, caro. Sí, los dijes que tiene son bastante, no es que son chiquititos, son bastante caros. Y encontrarse el dije de la. Pero hace un tiempo que están los. ¿Viste eso? Que buscan metales. Sí. Bueno, están buscando por toda la playa hace un tiempo. Sí, hace un montón. A veces encuentran moneda de 10 centavos, chapita gaseosa, joder. Pero tienen tiempo para buscar, claramente. 11-64-00-7047. Vamos a empezar ahora, 9:20 de la noche, 22 grados. ¿Sí? ¿Qué te pasó? ¿Te quedaste con el chavacito? Arre. Nada que ver. Bueno, está bien. Nada que ver. Sí, se hacía antes esas cosas. Bien, Daft Punk. Es uno de los dúos franceses. Liberaron al amigo jubilado que mató al Paf, al colectivero. A nosotros nos pasó algo parecido cuando llegamos de Pergamino. Llegamos a Pergamino a la tarde, el domingo. El sábado a la tarde estuvimos bien. Llegamos el sábado a la noche a Pergamino y el otro día, bueno, fuimos a comer a mi suegra cuando volvimos. Bueno, Gisela llegó temprano, yo llegué después. Y el vecino estaba escuchando música en el fondo de la casa, ¿no? Pero da a mi casa, a mi pieza. Retumbaba la piecita. Así que fue mi mamá y Gisela a decirle: baja la música porque se pudre todo. Y bueno, bajaron la música. Sí, pero hicimos un complicado. Sí, no salía y mi mamá empezó. Llevó una botella de plástico y le empezó a pegar a la reja, nada, red villera, boludo. Pero gracias a la madre de él, a mi suegra, los pibes... No, porque, a ver, lo que uno no quería es que él vaya. Yo no fui porque si no íbamos a terminar como jubilado. Lo único que le dije fue la otra... Venían haciendo fiesta, por suerte habían parado. Le digo, la última vez que fue mi marido. Le digo, vos... Me volació. Sí, es como que lo bardió, me faltó, ¿viste? El respeto. Me faltó el respeto. ¿Vos te acordás, no? Le dije yo. ¿Quién es mi marido? Me dijo que se quedó el pibe. Claro, mi suegra, vos no sabés cómo estaba. ¡Abra! Y le dijo, escúchame, acá hay una señora que está con silla de rueda, los vecinos al lado no pueden escuchar la tele. O sea, escuchá música para... Le digo, bajala, pero ponelo para adentro. Tienen una pileta, yo entiendo, pero no están en una quinta. Claro, si me decís que estás en una quinta, un sábado de la noche, tú, pero no, estás un domingo a la tarde, en el medio de la cuadra, escuchando música al tope. Bueno, no estamos en un barrio de eso que viste que está todo lleno, bueno, de ese mi tipo suegra de gente. Llamó a la seguridad y le dijo qué puedo hacer y no va a tener, si vas a hablar va a terminar como el jubilado con el y pero uno no puede tomar esa determinación, viste, pero bueno, ya está, qué va a hacer. Vamos a empezar entonces con Daft Punk y con este disco que es Daft Funk. Sí, es un Daft Funk es un, creo que han revolucionado estas personas que ya no están más, que la última vez que sacaron un disco fue y que tocaron fue en el 2021. Sí. Son franceses. Se despidieron, ¿no? Hicieron todo un video. Sí, como que explotaban. Sí. Formado en 1993 por Thomas Bangalter y Guy Manuel de Omen Cristo. Alcanzaron popularidad a fines de la década del 90. Sí, porque yo creo que empezamos a escucharlo, yo lo empecé a escuchar en los 90, a Daft Punk, con house francés, combinados con funk, disco, rock y pop. Y fue uno de los grandes grupos que sacan el anime en los videos, ¿sí? En este disco se llama Discovery. Empezaron con sintetizadores, Homework. Sí. El disco se llama Homework. Ese es el primero que sacaron, ¿no? Que es este. El otro, el de anime, no. No, el de anime no, yo estoy contando. Sí. Daft Punk es el tema, perdón. Sí. El disco se llama El Disco Debut, que cumple 28 años hoy. Es ese Homework. Disco. Recorremos ese disco, nada. Vamos más. A recorrer ese Perfecto. Disco, pero yo lo que estoy diciendo es que fueron una de las primeras grupos que sacaron los dibujos en los videos. Los videoclips. Exactamente. Después, bueno, Gorillaz también hizo lo suyo con los personajes ya. Hechos por ellos. Y vamos a empezar con este recorrido por este disco. Vamos a empezar por el primer video que yo vi en MTV, que se llama Around the World, que es uno de los grandes. Un hit. El hit. Vamos a empezar entonces con esta pequeña homenaje a Daft Punk. Around the World, dale. Soy parte de la historia, soy parte de todos. We'll be right back.

0255 3983 8135. Medios de pago, efectivo o transferencia. Remis o Higgins. Servicio de miniflete. Club de Minas es un espacio de encuentro para vos. Somos mujeres potenciando a otras mujeres. Cada encuentro mensual en Club de Minas tendrá dinámicas de alto impacto, contenidas en una propuesta de coaching grupal con actividades motivadoras. El mundo está cambiando y nosotras estamos cambiando el mundo también. Reconociéndonos, generando redes de confianza y compartiendo nuestra luz para permitirnos brillar juntas. Sentí esa llama. Esa llama se replica. Somos las que en otra época hubiéramos sido quemadas por brujas. Seguinos en nuestro Instagram, @clubdeminasok, y entérate de las próximas propuestas. Parte de todos, con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Muy bien, estamos acá en Parte de Todos. ¿Escuchá este tema? Revolution 909 es este tema. Del disco Homework, álbum debut. Recién de estudio. Lo escuchaba el operador que decía aire, aire, lo que nos faltaba cuando subimos a la montaña allá en Córdoba. A las altas cumbres. Altas cumbres en el medio. En Mina Clavero estuvimos. Hay un mirador, que hay cuevas para meterse. Y hay un mirador, sí, altísimo. Y bueno, cuesta un poquito subir. Subieron con Carlito hasta la bandera. Subimos de Argentina. Subimos hasta la bandera de Argentina en un mástil. No es Salto del Águila. El arco no sé de cuánto era. Era, no me acuerdo. El arco de unas cosas así. No, la verdad que no sé. Pero no subimos. Y yo me fui sin zapatillo, o sea que estaba medio descalza esa. Sí, estaba pinchada. Escuchá. Álbum de estudio del dúo francés Daft Punk Homework, lanzado el 20 de enero de 1997 por Virgin Records. Primero se estrenó en lo que es Europa y después el 25 de marzo en Estados Unidos. El éxito de Homework atrajo la atención mundial hacia la música house francesa. Y llegó a las listas de 14 países, alcanzando el puesto número 3 en las listas de álbum franceses. Hablando de DJs, sí, y música, falleció un DJ muy conocido, sí, ¿no? Sí, Juan Prior, un DJ que el que lo conocía sabía que empezó en El Dorado, empezó en otras fiestas, un tipo que... No sé si vino a la radio, nunca vino a la radio. Vino a la radio él, ¿viste? Mirá, un tipo que... Es una lástima, ¿no? Se lo llevó... Murió relativamente joven, sí, ¿no? Sí, leucemia. En muy poco tiempo. Hablando de eso, ahora les voy a pasar una información para todos los que lo conocimos, San Juan. Mucha gente... Pero vos te das cuenta en las redes sociales cuando alguien es querido, ¿no? Porque todo el mundo le puso una foto, puso cosas. Un video, sí, porque un saludo. Porque los chicos, porque obviamente Juan era un tipo que no era cero divo, ¿viste? Esta cosa de los DJs, que es difícil encontrar en el mundo de los DJs gente que viene a la radio, que te dice cómo poner música, que se pone nervioso todas las veces que tiene que poner música. O sea, un tipo que no demostraba. Y tenía una escuela de DJs y enseñaba a mucha gente, o sea que hay mucha gente que le enseñaba a él. O sea, un tipo que ha hecho mucho por la música y por lo que es los DJs argentinos, ha dejado este mundo. Pero bueno, este sábado, ya de paso que vos dijiste, sí, este sábado va a haber una fiesta que se llama Keep On Group, que era una fiesta que él hacía en Niceto Bar, en Niceto 5705, 25 de enero. Sí, va a ser un homenaje a Juan Prior de esta fiesta, porque esta fiesta la hizo él, no va a terminar, va a seguir. Pero todo lo recaudado va a ser para la familia de Juan, que obviamente está en una situación porque era el que llevaba, sí, el pan a la mesa, así que Y después en la semana vayan viendo las redes sociales porque van a ver un montón de DJs que van a ser, que son conocidos, que son amigos de él y que van a estar pasando música, así que va a estar bueno también para ir para aprovechar. Así que voy a ayudar de paso. Y de paso la gente, ¿no? A su familia que ha quedado en una situación media complicada, está enterrado en el Chacarita, así que cementerio Chacarita, así que bueno, un saludo a toda la familia, a toda la gente que lo quiere y que sabe que él era un buen tipo. Bueno, ¿sí? Un buen tipo. Bueno, ¿sabes lo que no me gusta de los DJs? Sí. Lo que no me gusta es que no se puede tener una conversación. Porque siempre te cambian de tema. Ay, qué está bien, porque es como que cortaste la... Sí, está bien, está bien. Es un chascarrillo. Bien, así que vamos a ir con el próximo tema. Yo la primera vez que lo vi a Juan Pryor fue en el Dorado, en los años 90, y siempre fue un tipo muy agradable, nada zarpado, un tipo que sabía ponerse en su lugar, y además si hablabas de música sabía un montón de Hablando de música y, viste, de música fuerte. Sí. El otro día estaba escuchando música cubana. Sí. Al tope. Sí. Pero los vecinos me cortaron el mambo, no me dejaron escuchar. Ay, Dios. Dios mío. Bien, vamos entonces a escuchar. El próximo tema no se lo voy a dedicar a Juan, pero el último sí, porque es más como su onda. Vamos entonces a escuchar primero este tema que tiene un perro en el video. Sí, un perro que es salchicha y que va con un grabador. Sí, un perro salchicha. Están de moda ahora la salchicha. Sí. En las vacaciones son de los perros salchicha. El año pasado eran de los caniches. Había un montón de caniches. Este año los salchichas están al poder. ¿Sí? Y tiene un grabador. Y ese grabador no puede bajarle la música. O sea que te recomiendo que vayas y veas este video que se llama... y este tema que se llama... ¿Sabía que las salchichas son 50% sal y 50% chicha? Es un chiste. Daft Punk, dale. Bien, continuamos acá en Parte de Todos. Estamos escuchando a Daft Punk, de Daft Punk, publicado en 1995, de este gran disco Homework. Y dijeron algo así como lo siguiente: tenemos mucho más control que dinero. No puedes conseguir todo. Vivimos en una sociedad donde el dinero es lo que quiere la gente, por lo que no pueden tener el control. Nosotros elegimos. El control es libertad. La gente dice que somos fanáticos del control, pero el control es controlar tu destino sin controlar otras personas. Bueno. Thomas Van Halder, sobre el control creativo y la libertad. Hablando del control, no tenemos el control de nada. No, más vale. Pero bueno, esto aunque es una pensemos forma. Que tenemos el control, no, porque acá a 5 minutos no sabemos qué nos va a pasar. Claro, sí, hoy teníamos para la mañana organizado una cosa. Y en 2 segundos me desorganizaron. En 2 segundos se descompaginó el día, entonces. No tenemos nada. Gente accidentada que se accidenta y pierde cumpleaños, vacaciones, trabajo. Bueno, de un segundo abrazo, a otro. Un abrazo a Eric Cosio que tuvo se rompió el un talón, accidente. ¿No? Se ¿talón? Rompió el talón. Así que están pidiendo dadores de sangre. Ahora ya de paso. Haciendo, tiene no para sé qué. 3 meses. De, 3 meses de. Se opera y tiene para 2-3 meses de. A sin ver, poder vamos caminar. A pasar, vamos a pasarle para la gente que pueda. Dice que se le patinó la escalera y bueno, cayó y se le rompió. Dadores de sangre. Para Eric Cosio, presentarse en el hospital Luisa, de Gandolfo, Luisa C. de Gandulfo, de 8 a 10 de la mañana, en Balcarce 351 Lomas de Zamora. Así que los que puedan y quieran. Y que necesitan, obviamente, porque siempre piden para las operaciones, piden dadores, siempre. Sí. No es porque él está grave ni nada, sino que tienen que operar. Y es una zona media complicada que va a tener mucho tiempo. Por eso digo, cuando hacen un trabajo, si podés, si es posible, dejárselo a uno que sabe. Claro. Y que si se accidenta, se accidenta el otro. Claro. Ahora y si no podés, si no tenés la posibilidad, siempre lo que es una escalera que esté bien apoyada, eso es lo más firme posible. Y tener cuidado siempre en todos los trabajos, porque viste, de un momento a otro no sabemos qué puede pasar. Bueno, un saludo a toda la familia y bueno, hoy mandé saludo para que vaya más adelante. Lo mismo para ir de vacaciones, si vas con el auto, mata fuego. Sí. Vigente. ¿No? Vigente. No sale caro, 10.000 pesitos. Dale. No es nada, son dos panchos. Una hamburguesa. Dos panchos en la playa o una docena de churros en la playa. Una docena factura con, no sé. Claro. ¿Y qué más? Los chalequitos que salen 2 mangos. Sí. Fosforescentes. Sí. Por las dudas, claro. Baliza. La baliza, el cosito ese rojo también sale 2 mangos. Nada. ¿Qué más? Botiquín. Seguro. Botiquín. Carlitos tiene hasta las bolsas mortuorias. Cualquier cosa, no sé cómo te pones vos solo. Si me muero yo, tengo que usar 3-4 de esas. No, se separaba, toda una junta. O por una para una. Porque Carlitos cuando compró, claro, Carlitos cuando compró y le vino eso, Sí, pero la bolsa no es obligatoria, eso es mentira. No es obligatorio. ¿Por qué le vino entonces? Y porque en un momento decís, y para hacer negocio, como todo. Sí. Cinturón de seguridad, todos los que van en el auto. Todos. No es porque te hagan la multa. No, es porque. Es porque tenés un accidente y te. Por ahí zafás. Claro. ¿Viste? Sí, es importante el cinturón. Luces bajas. Sí. Prendidas. Chequear siempre, que estén las. Siempre. Todo adelante prendida. Córdoba es como muy exigente en ese sentido. No alcohol. Cuando manejás. ¿Qué te pasó a vos? Porque lo contamos fuera del aire. Me hicieron soplar la pipeta por primera vez. ¿Cómo te sentiste? Cero, recontra, re cero. Cero, porque vos venías de tomar claro, gaseosa. Claro, pues sabía, sí. Mirá que yo le doy al chupingengue. Pero dije, no, estas vacaciones no voy a tomar. No tomé. No. Antes de manejar. Claro. Después cuando sabía que no tenía que manejar, sí, tomé cervecita tranquilamente. Pero tranqui igual. Sí, regulando. ¿Qué más? Bueno, registro, cédula verde y seguro. Seguro vigente. Vigente, ¿sí? El comprobante. El comprobante de seguro. Bájalo, lo imprimís ahí al no toque. Sé si en la costa estarán haciendo, porque en la costa las veces que nosotros fuimos nunca nos pararon. Bueno, botiquín, si no podés comprar uno que te viene armadito, lo haces vos, se puede hacer. Con una cajita. Una cajita, le pone una cruz roja con un esmalte de uña. Sí. Algodón, gasa, alcohol, esas cositas y listo. Agua oxigenada, claro. Y listo. Claro, todo. Bueno. Y ya está, con eso. Y ya está. Eso es como muy esencial. Y si vas a Córdoba, tenés que tener cuidado porque están complicados. BTV también. Ah, la BTV. BTV, ¿viste? No se consigue turno ahora que todo desesperado. ¿Te vas a la RTV? ¿Te sirve por la más RTV? Que lo que trabajan en la BTV te digan que no sirva, envidioso porque no tienen auto, ¿viste? Sí, están recalientes trabajando ahí. ¿Te vas a la RTV? sí. que está ahí en Dardo Rocha, sí. entre República del Líbano y sí. Rodolfo López. Sí. Y sirve para todo el país. Territorio nacional. No tenías problema. No te puedes retener el registro, nada. Sirve. Perfecto. Y te cobran, creo que un poco más barato. Vas sin turno o sí. con turno. Y te lo hacen ahí. Es por ley. Es por ley. Sí, sí. Se puede usar. Sí, sí, sirve, está vigente. Así que tranquilamente perfecto. Vayan ahí. Bien. Bien, el próximo tema, bueno, lo que estamos escuchando es el último tema que vamos a escuchar y se lo voy a dedicar al señor Juan Prior, ¿sí? Bueno. Que dejó de este plano, pero está en otro plano, está en las oraciones también budistas, así que va a estar en otro cuerpo, que siga escuchando música, que siga pasando música que con otro nombre. DJ, ¿no? Exactamente, vamos a escuchar entonces para Juan Prior este homenaje. Rock and roll, dale. We'll be right back.

Bueno, los costos. Los Fabulosos Cadillacs. Es una banda argentina de ska proveniente de Buenos Aires, fundada en 1984. 1984. Pues 2025 se cumplieron sí. años, ¿no? Sí, 1985. Escúchame, ¿en 1985 cuántos años tenía yo? Bueno, yo los escuché por primera vez en el 85, 86, que mi primo tenía un cassette que tenía el tema Mi novia se tiró a un pozo, ¿cómo se llama? Pozo ciego. Yo escuchaba el tema en el taller de mi viejo, sí. que eran muchos, los sí. muchachos que trabajaban ahí. Me decían pelado y ya me enojaba. Escuchaban, pelado. Y me hacían así, me cargaban, yo era chiquitito. Y estaban todos los muchachos que trabajaban ahí en el taller. Había uno morochito, decían Katanga. Sí. Muy buen jugador de fútbol, ahí cerca de casa también. Que siempre pasa caminando. ¿Vos lo conocés? Ah, mira, sí, tenés razón. No, morochito. Sí, morochito. Sí, juega muy bien. No me acuerdo el nombre, sí, lo conozco por Katanga. Sí, y escuchaban ese tema. Sí, escuchaban todo, estaba de moda Los Fabulosos, estaban así que escuchaban los muchachos esa música, Los Pericos, todo. Exacto. Es fundada en 1984, sale en 1985, lleva grabado más de 16 álbumes de estudio. Es una banda que tuvo un gran reconocimiento crítico comercial, álbumes en rock latinoamericano, el primer Grammy, premios Gardel, Fundación Conex, premios de MTV Latinoamérica, hicieron el MTV Unplugged. Obviamente estuvo Mario Zipperman, Aníbal Rigossi, Vicentico y Flavio Cianzarulo, que esos eran los primeros integrantes de esta banda, ¿no? Que obviamente sacaban de Madness, de Specials, de Selector y el English Beat, que son bandas que fueron influenciados ellos, ¿no? Y copiaban la imagen. Luego de un tiempo fue ingresando nuevos integrantes hasta ser 8. A pesar de que después de un tiempo la banda fue rotando de músicos, las voces principales siempre fueron Vicentico y Flavio Cianzarulo. Flavio, vamos a decirle. Nunca han cambiado, ¿sí? Por un corto tiempo se llamó Cadillac 57, ¿sí? Claro. En honor al modelo del auto, ¿sí? Del bajista del grupo, Flavio Cianzarulo, con el que alcanzaron a hacer algunas actuaciones, ¿sí? En una reunión que tuvieron en la casa Vicentico, entre todos decidieron cambiar con su manager, que en ese momento era Poppy Manzanero, Fabulosos Cadillac, ¿sí? Y ahí diseñaron el sombrero Sky, su respectiva blanda blanca y negra, los cuadrados, ¿sí? Naco Goldfinger. En 1986 editaron su primer álbum, Bares y Fondas. Bares, ¿sí? y Fondas fue el primero, mirá sí, qué bueno. El título tentativo era Noches Cálidas en Bares y Fondas. Creo que mejor quedó en Bares y Fondas, ¿no? Porque si no esas Noches Cálidas en Bares... Pero bueno, decidieron abreviarlo y pusieron Bares y Fondas. Con este disco lograron darse a conocer ante el público, aunque la recepción de la prensa fue negativa y les permitió comenzar a reunir un público fiel. Recuerden que si ustedes se ponen a mirar, hacían los panfletos como se hacían antes. Eso es lo que viene en video, repartían. Sí, repartiendo. Y ahí se hizo la banda. Creo que todas las bandas de las que empezaron de abajo, como los Fabulosos Cadillacs. Las más populares de Argentina. El Catupecu. Yo me acuerdo que Catupecu andaban dando los mismos en los 90, ellos los panfletos. Y ahora están en la tele. Qué fácil que la tienen ahora, ¿no? Todos. Sí, claro. Babasónico lo mismo. Antes era como más común decir, bueno, Adrián D'Argelo. No, Adrián D'Argelo. Adrián D'Argelo nunca te daba nada, ya le voy diciendo. Siempre tuvo esa forma de ser. Pero el bajista, el baterista, todo eso andaban siempre dando entradas. Y los panfletos que se usaban antes, estos de pegarlos, de darlos, de hacer todo como una cosa creativa. Los ensayos para Bares y Fondas se realizaron en la discoteca en Olivos, donde también hicieron pequeños recitales, ¿sí? Después era el DJ, Daniel Melingo, Interdix. Y Vicentico siempre los sencillos promocionales fueron Yo Quiero Morirme Acá, Silencio Hospital, Basta de Llamarme Así, dedicado a Tamara, hermana de Vicentico. Sí. Tuvieron una repercusión importante y a pesar del rechazo recibido por Bares y Fondas, se constituyeron como clásicos del rock argentino en general y de la banda en particular. ¿Qué vamos a escuchar de ellos? Ahora, Gitana no. No, Demasiada Presión. Demasiada Presión. Vamos a escuchar entonces, después vamos a seguir... Sí, Demasiada Presión. ¿Estás segura? Sí, No, Demasiada Presión, Demasiada Presión. Sí. Escúchame, escuchá. Este. Demasiada Presión, Fabulosos Cadillacs. Clásico de clásicos. Clásico de clásicos acá, en Parte de Todos. Dale. Soy parte de la historia, soy parte de todos. Atravesando mi corazón roto. mirada atravesando mi corazón roto. Al ritmo de la banda, al compás del son, toda la noche siguiendo la luna. Al ritmo de la banda, al compás del son, toda la noche siguiendo la luna. Opa. Gitana mía, cruel demonio, gitana me vuelve tan loco. Gitana mía, cruel demonio. Epa. Vamos a bailar toda la noche al ritmo de la banda hasta que explote. Vamos a bailar toda la noche al ritmo de la banda hasta que explote. ¡Qué flaco! Bien, continuamos acá en Parte de Todos, 22:24. cadena tocando para vos. Bueno, Yo te avisé, salió en 1987, en 1988, el Ritmo Mundial, el Satánico Dr. Cadillac, fueron los discos. En 1990 llegó Volumen 5 y Sopa de Caracol. Sopa de Esto, si no haces pogo con este tema. No, este tema es buenísimo. No sé cómo decirlo. El León y Matador salieron en 1992, que creo que el Matador, reconocido en Latinoamérica, el primer Grammy. Un antes y un después en la música. Exacto, en mayo de 1992 sale a la venta El León, ¿sí? Tiene 15 temas, 1993, Vasos Vacíos. Escuchá. También, ¿sí? Che, escúchame, Flavio, que empezó de vuelta a tocar. Recuerden que el año pasado tuvo un accidente andando en skate. No, de tanto andar en skate se le hizo se le aplastó la... Un callo se le hizo. No, en la cervical tuvo un aplastamiento de cervical. Andaba en skate, sí. Iba al baño en skate. Sí, sí. Después fíjense, tuvo un problema y recién ahora está empezando a tocar de vuelta, así que... Y además tienen todos los shows que vienen de este año. Recuerden que van a estar en el Quilmes Rock. Sí. ¿Sí? En 1995, 1997, El Rey Azúcar, ¿sí? Que ahí empezaron a traer un poco el tema de con Debbie Harry, sí. ¿Sí? Talking Heads, ex miembro de Talking Heads. Tano, poneme ese... Pelado, no me acuerdo cómo se llama. Pelado. De Cortina. La Marcha del Golazo, Solitario y Camino a la Desolución, 1999 y 2001. Separación y Años en Suspenso estuvieron, muchos años de suspenso, que con esto salen los temas de Vicentico, solista. Sí. Gasolero. 2002 y 2008. Después se volvieron a reunir en el 2008 y en el 2015... con La Luz del Ritmo, sí, que tuvo el primer sencillo fue Padre Nuestro con Pablo Lescano, sí. Me gustó, sí, sí, sí, sí. Y después se fueron ayornando de a poco. Sí, después se fueron La Salvación de Solo y Juan, que es lo último, el último disco que mucha gente no le gustó. Escuchá, 2016 al presente, escuchá. Viene este más ska, ¿no? Viene ska. Sí. Hay una chica en Instagram, si la ven, hace todos los pasos diferentes del ska. Yo la tengo en Instagram. Baila todo ska nada más. Bien. ¿En qué se inspiraron los fabulosos? Sería en... En Madness. Madness, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí está. Y no lo que... No. Yo te avisé. Y vos no me escuchaste convencerte. Bueno, o sea que el último disco de Los Fabulosos fue La Salvación de Solo y Juan. Y cada vez que hacen los shows, repasan toda la música de ellos, ¿no? Que es buenísima. Y ya estoy llegando. ¿Dónde? Si tenés pelo todavía, no se te cae. En la parte de atrás tengo pelo. No, Dios mío. Bueno, así que este fue un pequeño homenaje a esta gran banda de todos los tiempos, como Los Fabulosos Cadillacs. Nos puede llamar al 11-64-00-7047. Nos queda media hora de programa. Mirá cómo se pasó la hora. Sí, tengo un chiste para contar. A ver. A ver si adivinas. Bueno. ¿En qué se parece un tío a la muerte? No sé. Es que no sabes cuándo te va a tocar. Ay, Dios. Dios mío. Ayer, domingo, nosotros... ¿Entendiste? Sí, sí, sí. Ayer domingo estuvimos... El otro día fui a la manicura. Sí, ¿qué pasó? Y estaba hasta las manos. Ay, Dios mío. Canciones Doradas. ¿Por qué digo Canciones Doradas? Este señor, cantante de Rata Blanca. Sí. Estuvimos mirando Adrián Barilari. Barilari, que sale medio raro. Barilari sacó Canciones Doradas, un álbum que rememora canciones del rock. Vamos a ir repasándolas, que están buenísimas. Del rock en inglés. En inglés, pero en castellano. Sí. ¿Sí? Vamos a ir. En el 2022 sacó, a ver, señor operador, mire. Yo le voy a mostrar. Ahí está, ya lo tienen acá. Perfecto. Sí, mirá, acá lo veo. Bien, vamos entonces a escuchar las Canciones Doradas. El de Kiss me gusta a mí, el de Kiss. Ah, bueno, entonces no está este, el de Kiss. Pues yo ya te iba a decir. No está en no está en este. ¿Cuál está en este? A ver, pará. No, tiene el show debe continuar. Ah. Pero no sé también, si eso está bueno. Eso está bueno. Entonces, de ese disco del que le mostré recién, señor operador, va el show debe continuar. Exacto. Escuchá. El Adrián Barilari, gran cantante, que era es municipal de sí, toda la se vida. Jubiló. Se jubiló hace poco. Sí, sí. Así que bueno. Lo tenemos ¿qué me contás? Sí, en castellano, el show debe continuar. Adrián Barilari, dale. Tan vacíos, ¿por qué vivir así? Abandonados, la cuenta ya perdí. Y tratar que alguien nos explique qué hacemos aquí. Surge otro héroe, surge otro crimen más. Tras los telones, la comedia va. Sin pensar que alguien puede estar ahora en mi lugar. Que suceda, no dejaré al azar. Otro romance volverá a pasar y encontrar quien pueda explicar por qué vivir así. Sigo aprendiendo a ser mejor que ayer. Yo sé que pronto a nosotros y sé parte de todos. ¿Buscas un lugar donde encontrar las más exquisitas delicias frescas? Entonces vení a descubrir Panadería Las Nuevas Delicias en Avenida Felipe Amoedo 3201 Quilmes Oeste. En Las Nuevas Delicias todos los días te ofrecemos una amplia variedad de productos recién horneados, desde pan a la leña hasta tartas y tortas de todo tipo. Tenemos todo lo que necesitas para satisfacer tu antojo y lo mejor de todo, abrimos de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Los sábados, domingos y feriados, abrimos de corrido de 8 a 20 horas. ¿Qué esperás? Vení y conocé los productos de Las Nuevas Delicias. ¿Querés viajar seguro y tranquilo?

reconociéndonos, generando redes de confianza y compartiendo nuestra luz para permitirnos brillar juntas. Sentí esa llama. Esa llama se replica. Somos las que en otra época hubiéramos sido quemadas por brujas. Seguinos en nuestro Instagram, @clubdeminasok, y entérate de las próximas propuestas. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Parte de todos. Vamos, ahí estamos, con el señor Adrián Adrián Eduardo Balilari, nacido el 11 de noviembre de 1959, tiene 65 años. Escuchá este tema, el de Bon Jovi. Él dice que no le gusta cantar en inglés, porque no le sale cantar en inglés. Integró en la Alianza en los años 90 como solista, editó 7 trabajos. Balilari en 2003 junto a los músicos de Nightwish, ¿sí? Canciones Doradas en 2007, reversionando canciones clásicas del rock y pop, que es lo que estamos escuchando. Abuso de Poder, vamos a escuchar esta parte, a ver. Queda bien, The Day, aunque se hubiese dicho Ben. Me gusta cómo está cantada, me gusta. Sí, sí, está bueno, hace buenas versiones. Bien, heavy metal, hard rock y power ballad. ¿Sí? Las baladas poderosas. Tenor ligero es el señor Balilari, ya sí. Te voy diciendo. Tenor porque tiene un tono. Lo comparaba mucho con Montaner, con pelo largo. ¿Sí? Era re parecido. Re parecido. Él dice que no se quiere cortar el pelo, que él quedó. De esos años de Rata Blanca, ¿no? Ponían a este y a Montaner con pelo corto y decían, cortame las puntas, nada más el peluquero, y bueno, lo ponían. 4 o 5 años empezó a cantar tango, sí, que era lo que escuchaban en la casa. Y después el hermano mayor tenía un grupo de rock y en el cual aprovechaba en momentos para cantar Creedence y los Beatles. Mira qué bueno. ¿Sí? Tiene un par de tangos cantados. Sí. Cambalache y el otro no me acuerdo cuál era. Nostalgia. Sí. 1989 el cantante Soblach dejó Rata Blanca, ¿sí? Y ahí empezaron a buscar un nuevo cantante y se metió. En Rata Blanca estaba el guitarrista ese Walter muy conocido, Jardino, ¿no? Walter Jardino, que es el que hace todas las ayer dijo que era el que escribía la mitad de las canciones componía, Rata Blanca, mirá. Compuso Walter Jardino. Banda que quisiera ir a ver, ya le dije al señor Galateo para ir a verla. Sí, de tonto nos fuimos, estuvieron en Solano. Magos, no hace mucho. Espadas y Rosas, ¿sí? Fue el primer disco de. ¿Sí? Y edición, bueno, Walter Jardino empezó a sacar y bueno, tiene una banda que se llama Alianza y después retoma en Rata Blanca y después saca Balilari y ahora está con Balilari por el momento porque Rata Blanca tiene 2 meses de vacaciones, es lo que dijo él. Así que ahora se va a dedicar a esta cosa que es me solista. Gustó, ayer estuvo en el programa simpático, Canal 9. ¿Sí? ¿Cómo se llama Planeta el programa? Planeta 9. Muy lindo el programa, sí, me gustó. Edith Hermida y la otra chica no me acuerdo cómo se llama, perdón. Mirá si bueno, le preguntaba si qué opinaba de la música ahora nueva, ¿qué le dijo? Gustó, que le gustaba Trueno, Woz. Dillon un no. Un poco de ahí de Catriel. Sí, eso, y Dillon no. Y nada más. Dijo que no le gustaba Dillon. Dillon es el. Pobrecito. Perdón al que le gusta. Che, hacemos un enganchadito porque son y 43 y no vamos a llegar. Vamos entonces con Easy Lover, señor operador. Easy Lover. Después tenemos el de Kiss, ¿no? El de Kiss. Escuchá. A ver. Escuchá. Escuchen esto porque es muy buena la versión. Dale. Easy Lover, Adrián Balilari. Dale. Hey! todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Parte de todos. Llegar, ¿eh? Como valía. Ay, porque es tenor, obviamente. Bien, 22:51. Bueno, ha sido un gran programa el día de hoy. Lindo, entretenido, pasó rapidísimo. Sin el señor Ariel Amaral, que el lunes que viene ya lo vamos a tener con nosotros. Lamentablemente. Lamentablemente, arre mal. Arre, ¿qué? Arre. Qué boludo. Bueno. No puedo decir nada de esto. En Quilmes, vamos a darlo el pronóstico del tiempo. ¿Quieren escuchar el pronóstico Dale, del tiempo? Digamos. Mañana en Quilmes, estamos hablando en Quilmes. Quilmes. Máxima de 27, mínima de 21. Miércoles, máxima de 32, mínima de 23. Jueves, máxima de 33, mínima de 25. Viernes, máxima de 31, mínima de 21 con lluvia. Ah, pero yo vi 34. No, 33, no, pero a ver, una cosa es en Capital y otra cosa es acá. Cuando vos vas a Capital, vos andás a Villa Lugano y es una olla. Bueno, pero hervimos. El microcentro peor todavía. Claro, por eso. La, todo, no hay aire. El pronóstico de tiempo, perdón, el pronóstico de tiempo que dan en el noticiero es más de Capital. Yo estoy hablando de Quilmes. Quilmes vamos a estar con lluvia, pero no muy mucha lluvia. Baja ¿eh? Probabilidad de lluvia. Baja probabilidad de lluvia el viernes 24. Ahí se me fue. Sábado 25, 30, 20 de mínima. Domingo 26, 29, 22 de máximo. Bueno, se viene ¿sí? calorcito si tenés pile. Metete. Cuidarse. Metete y traten de no... Pará. En el 2022, hoy, sí, hacía 39 grados. Mirá, oh, así que lindo. Estamos teniendo. Bueno, che, viene Montiel a River, campeón del mundo. Sí, ya estamos. Mirá, ya vino. Independiente ganó el otro día. 5 a 2. Viene un colombiano, vamos a ver. Vamos la a ver. Pantera. La pantera negra. Sí, sí. Bueno. Y pantera. Sí, pantera negra. La pantera rosa. Y bueno, está la pantera rosa. Ah, nada que ver. En 1999, el 31 de máxima. Así que estamos, no estamos tan lejos. 2022, sí. En 2023, 37 fue en el 2023. Pero en 2022, en enero, en esta fecha, hizo 39 grados en 2022. Sí, así que estamos dentro de todo. Bien con el verano. No pasado de calor. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Todos los lunes vamos a tener temas descolocados. Viste que venimos escuchando desde electrónica. Nosotros somos así. Sí, claro, porque somos parte de todo. Música para todos los gustos. Exactamente. Tuvimos. Tampoco vamos a poner un reggaetón, cumbia, no, nada. No, hasta, pero es un tema descolocado lo que es. Hasta latino llegamos. Esto es latino, claro, popular. Claro, exactamente. Tuvimos Daft Punk, Fabulosos Cadillac, sí, y Adrián Barilari. Y Barilari. ¿Y con qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir con Ricky Martin. Pará, ¿y empezamos con qué empezamos? Ah, con Rosé. K-pop. Con K-pop. Exacto. Y después con el tema brasilero. Ahí está, tuvimos de todo. Que no le dijimos a la gente, ¿eh? Cantado en portugués. Pero no parece. Tres cervecés se llama. Es como para que vayan a Camboriú. Es una propaganda. Una propaganda Camboriú. Ricky Martin, 1900 y pico. ¿Cuánto salió el disco este, señor operador? ¿Cuatro? 1994, 1995. Esta fue la época donde Ricky Martin venía a Ritmo de la Noche y se besaba todas las minas. Eso es lo que veníamos hablando con Carlitos. Yo me acuerdo porque decían esa parte, soy un crío, ¿viste? Me quedó esa parte. 1993, mirá, escúchame. No. Con Carlitos me contaba que iba a ver a Ricky Martin con la hermana. Sí. Porque la hermana no la dejaban salir porque era más chica, entonces Carlitos la acompañaba. Dice que lo vio 10.000 veces. Ricky Martin escuchando. Escucha, para apretar, mirá. Apretar. Sí. Escucha. ¿Cómo es que se llama? En castellano. De hecho, de rosa, ¿no? No. ¿Eh? Aún tengo blues. Este sí. No. Ah, nada que ver. Arre. Escucha. Solía ser tan fácil dar mi corazón. Qué lindo para bailar un lento. Este ahí se te cruza. Bueno. Arre. Ah, nada que... Bueno, che. Vamos, nos vamos despidiendo. Nos vamos y vamos con el. ¿Qué disco? El disco se llamaba Me Amarás. El hermoso de Ricky Martin. El hermoso de Ricky Martin. Nos estamos viendo el lunes que viene, acá, por Radio Box 102.9, parte de todos, de 21 a 23, la mejor música. Escuchá. Me encanta. Yo que te mita, está buenísimo. Yo lo pongo a todo lo que da en el auto. Ricky Martin, Me Amarás. Nos vemos el lunes que viene. Buena semana. Métete a la pileta, que te importe nada. Chao, nos vemos. Que obligarte me amarás, eres cosa mía. Me amarás, aunque tenga que sudarte me amarás, aunque tenga que domarte me amarás, llegará ese día. Me amarás, es un reto que ha nacido entre los dos. Pero ahora no.